a Juan Gálvez, efectuado la noche anterior a su accidente fatal de Olavarría, el 3 de marzo de 1963. Transcurrieron 40 años del recordado suceso. Argentino, que es Juan Gálvez, a ese señor del volante que es Juan Gálvez. En un reportaje presentado por la Casa del Movimiento Mecánico en Coronel Suárez 2426 en la Barría, recogemos ya el saludo de Juan Gálvez. Bueno, amigos, muy buenas noches. Usted dirá qué podemos conversar en este pequeño grabador. Bueno, señor Gálvez, como usted teníamos para conversar toda la hora, usted sabe que la audición es una hora. Y yo no tenía ganas de no dejarlo ir en toda la hora. No hay que, en realidad no tengo apuro, podemos comenzar todo el tiempo que usted quiera. Bueno, esto le está diciendo, amigos del aire, de la simpatía de este campeón, que pese a su encumbramiento, es lisito, llanito, tranquilo, sincero. Señor Gálvez, ¿cómo ha encontrado usted el circuito de la Vuelta de la Barría? Bueno, el circuito lo recorrí ayer y está muy bueno. Lo único que hay un poco de tierra suelta, que en fin, eso va a dificultar un poco la alta velocidad de los coches de atrás, pero no por eso va a dejar de hacer un alto promedio. ¿Quiere decir que convendría que hubiera un poco de viento cruzado por allí? Bueno, si se cruza para un lado, cuando el camino dobla, se es al inverno, así que hay que dejarlo eso a la buena de Dios. ¿Usted tiene idea, señor Gálvez, del promedio posible a marcarse mañana? Mira, yo acá no corro hace 2 años en la Barría. No recuerdo bien el promedio del año pasado. Pero este año, como los coches siempre se mejoran, se van a bajar todos los récords. Perfecto. Señor Gálvez, usted dice que los coches siempre se mejoran. ¿En el suyo, grandes mejoras? No, no me refiero a mejoras enormes, sino pequeñas mejoras de mecánica, digamos, en la parte motor y en la carrocería, en lo que respecta al perfilamiento de coches sobre el viento a alta velocidad. Posiblemente habrá más que el otro año 2 o 3 o 4 kilómetros más. Señor Gálvez, perdón. Sí, eso hace que los coches, lógicamente, viajen un poco más fuerte. Usted acaba de hablar del perfilamiento de carrocería. ¿En el suyo está estudiado el perfilamiento? No, en este coche todavía no, pero posiblemente voy a construir otro que tengo en casa ya hace años y lo voy a hacer un poco más aerodinámico que este. Señor Gálvez, ¿dispuesto a correr este año en muchas carreras? No, usted sabe que ya hace varios años que me dediqué a los negocios porque hay que pensar en el futuro, porque detrás nuestro tenemos nuestras familias y hay que pensar también para ellos. Y tiene que correr todas las que pueda, no sé cuántas, pero por ahora no pienso dejar de correr. ¿Y cómo andan los negocios? Mire, gracias a Dios, muy bien. Si no, no tendría que ir a correr. ¿La ciudad de Rojas es muy buena? Muy buena, es una zona buenísima, sin desmerecer a ninguna, es una zona muy agrícola ganadera y eso hace que uno pueda estar un poco más tranquilo. Señor Gálvez, yo le agradezco muchísimo su deferencia de prestarse este reportaje. Si desea usted agregar algo más. No, simplemente saludar a toda la gente de la Barría y desear a todos estos buenos amigos que realizan esta competencia, que la hagan como hasta ahora lo han hecho, con mucho éxito, que la carrera sea sin ningún inconveniente para nadie, que los que llegamos aquí tengamos la suerte de volver nuevamente a nuestros hogares para la tranquilidad de todos ellos y podamos seguir corriendo. Amigos, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos. Ha sido muy, pero muy amable. Gracias.